A mi corta edad me dedico al folclore y malambo fantasía. Bien, ¿hace mucho tiempo? Más o menos 2 años, hace poquito arranqué con el malambo fantasía. Uh-huh. Ya todo lo que logré es demasiado para mí ya. Bien. ¿Todo esto te llevó, por ejemplo, a que estés presente en dónde este fin de semana? ¿Dónde fuiste? Fui al programa de televisión de la Peña de Morphy en Telefe. Uh-huh. Fue una oportunidad que me dio mi profesor profesional de malambo fantasía, Matías Rivas. Uh-huh. Tengo un montón de cosas que agradecerle a él. Bien. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia muy buena. O sea, yo la verdad, con un compañero mío que fui, que estuvo buenísimo. Caminamos mucho. Fue muy bueno, la verdad, estar uh-huh. cada rato en movimiento y poder enseñarle a la tele lo que me gusta. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de estar en un programa en vivo, de que se vea en todo el país? ¿Cómo fueron esos minutos previos? ¿Cómo fue todo? Y al principio fueron nervios. A cada rato querer ir al baño por los nervios, no solamente. Aparte que estábamos manejando todo, estábamos piloteando qué hacer con mi compañero. Uh-huh. Y igual después se fueron los nervios, se acostumbraste y muy bueno. Bien. Bueno, te vio mucha gente, me imagino. Sí, seguro que sí. Mi familia, amigos. Bien. Fue en vivo el programa, ¿no? Sí. Y hicimos algunas escenas capaz pregrabadas que grabamos y después salieron. Uh-huh. Pero sí, el programa sí, en vivo. Bien. ¿Y en vivo ya cómo fue la actuación? ¿Cuánto tiempo estuvieron bailando? Y capaz que 20 segundos estuvimos. Hicimos 2 entradas al principio de todo, y capaz que también 10, 15 segundos. Y uh-huh. después otra, ya para estar más adentro en la peña, de 20 segundos. Bien. Bueno, repercusiones que tuviste después de esto, mucho me imagino. ¿Mm? Mucha repercusión después de esto, seguro. Sí, olvidate. La familia saludando a todos. Sí. Bien. ¿Le dedicas mucho tiempo al baile? Digo, en la semana practicás, ensayás mucho. Y sí, la verdad, martes y jueves tengo lo que vendría haciendo con mi profesor, ya para tener las bases bien marcadas. Y después ya sí, lunes, miércoles, viernes, practico uh-huh. por mi propia cuenta, todo lo que sea. ¿Y con el baile hay algún sueño? ¿Perseguís a una meta en especial? Especialmente no, puede ser llegar a ser profesor también, para poder enseñar a la gente que siga creciendo el folclore, ya que es nuestra propia, no me sale la palabra. Es algo muy tradicional para, sí. para nuestro país. Nuestra propia tradición. Bueno, y en la familia también, ¿no? La familia muy, muy integrante del folclore, ¿no? Y mi familia en general de mi grupo chiquito, uh-huh. Madre y hermanas. Después Bien. Todos mis tíos, nada, no mucho. Bien. Te iniciaste integrando el grupo, ¿no? Folclore Mitre. Bien, ¿qué días ensayan o qué días practican? Nosotros ahí estamos martes y jueves. Martes y jueves, el 12 de octubre, ¿no? Sí. Y viernes en San José. Viernes en San José. Bueno, gracias por la atención y la gente te puede seguir en alguna red social. ¿Vas a estar presentándote prontamente en Cañuelas? Y probablemente si mi profesor sigue por acá, porque mi profesor es Matías Rivas, Ajá. lo pueden seguir en Instagram. Tiene mucha gira, tiene muchos contratos, es profesional. Profesional. Bien. Su compañía es Mustang Gaucho, acá sí. como la tengo en la remera. Bien. ¿Y qué va a estar presentándose en breve, no? ¿Acá en Cañuelas? Puede ser, sí.